Yo en principio lo que estudié fue cine en realidad, y trabajé siempre en televisión. Empecé escribiendo ahí en televisión. Cuando nació mi hijo se me ocurrió escribir algunos cuentos, porque empecé a leer libros para chicos y me gustaron, y salió mi primer libro, que fue Maximarote. Maximarote es un libro que ya salió hace como 10 años, todavía está por ahí, y fue un libro que en su momento por suerte funcionó mucho. Entonces me pidieron un segundo libro, que fue Cinco problemas para Don Caracol. Y después el tercero ya fue La línea recta. Así que tuve la suerte de que entrada, como me empezó a ir bien, me empecé cada día a dedicar más a escribir. Pero siempre digo que tuve la suerte de aprender a escribir publicando. Siempre hago un poco una mezcla, si bien hay libros que tienen más que ver conmigo, como puede ser En la línea recta, y otros que tienen menos que ver, como El bastón de plata, pero en ambos casos siempre agarro cosas o que me pasaron o que a mí me, o que tienen que ver de alguna u otra manera conmigo. Y a su vez, aún cuando escribo de cosas que me pasaron, como En la línea recta, invento un montón, lo convierto en una novela, en algo que sea lindo de leer, que sea agradable, que te atrape. Es lo que le decía antes con El trencito de la alegría. Yo no trabajé en El trencito de la alegría, pero siempre los veía pasar y decía, qué laburo, qué embole. Y por otro lado, qué raro de ser estar todo el día ahí con el traje. O por ejemplo, mi mamá está un poco loca, pobre, pero no es que piensa que la siguen por delante. Pero esa idea es más linda para una novela, porque es más misteriosa. ¿La siguen o no la siguen? Bueno, los discos que aparecen es toda la música que a mí me gusta. De hecho, los Pixies y los Beatles son las bandas que a mí me gustan, de distintas épocas. Sí, es verdad lo de que vendí los discos, pero no cuando era chico. Los vendí de grande, o en una de las tantas crisis económicas que tuvimos, en alguna de ellas, agarré y vendí todos mis discos, que me dio mucha pena. Después algunos los volví a comprar, ahora está todo en MP3 igual, así que ya está. Pero sí, me gusta mucho la música, para mí es muy importante la música, casi a la par que los libros. Y en el libro se nota mucho eso, se nota toda la música que a mí me gusta, desde música clásica a cumbia. En el libro van a encontrar desde Bach a Néstor en Bloque, o sea, van a encontrar de todo, y mucho rock, porque es lo que más me gusta, sí.